Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos de nuevo un domingo más en directo a las 7 de la tarde para iniciar una nueva andadura de la conquista de los sonidos. Este programa de Radio Bronca que trata sobre música electrónica no convencional. Y hoy, como hacemos regularmente con una frecuencia aproximada de entre 2 y 3 meses, pues le vamos a dedicar este espacio, esta hora, a novedades publicadas en Netlabels y otras plataformas híbridas que, aunque no sean bien Netlabels, pues publican también su música a través de internet. Y bueno, procuramos siempre que sea con la condición de que esta música, más allá de que se pueda conseguir de manera o no gratuita o realizando una aportación voluntaria a través de plataformas como Bandcamp, pues sí que cumplan la condición de que pues se pueda distribuir, copiar, difundir, etcétera, de manera totalmente libre, es decir, que no estén sujetas a derechos de explotación comercial, que es un poco pues lo que impide toda esta libertad a la hora de mover y de intercambiar la música. Aunque bueno, con las nuevas tecnologías, con internet, con las redes P2P, con los blogs, todas estas restricciones han saltado por los aires. Pero bueno, en todo caso, en estos espacios de novedades en Netlabels nos gusta promover esta música que voluntariamente se libera de esta manera y no pone trabas pues al intercambio musical, que al fin y al cabo pues es una manera de intercambio de ideas y de conocimientos. En el programa de hoy, al ser el último dedicado a novedades en Netlabels que vamos a realizar esta temporada, he pensado en la primera parte del programa compilar algunos Netlabels y productores que han aparecido a lo largo de esta temporada desde el mes de septiembre, y en la segunda parte del programa pues ya presentaremos una nueva publicación de un nuevo sello. Y bueno, pues escucharemos algunos de los temas que han aparecido en ese álbum. Vamos a empezar por un Netlabel de aquí, de Cataluña, Spice Netlab, una plataforma que se creó a finales del año 2010 para dar salida pues tanto a grabaciones antiguas como a nuevas grabaciones, tanto pues de gente de aquí, de Cataluña, también gente del Estado o pues otras personas afines alrededor del globo terráqueo, como este hombre que va a sonar ahora, parapetado bajo el alias Mr. Vampire and His Magic Sound on Fire. Este curioso nombre, parece que el personaje viene de México y es la referencia número 45 de Spice Netlab, la última que ha aparecido hasta el momento, con el nombre de Possessed, y el tema que va a sonar a continuación se llama Space Yourself. Pues así sonaba este Space Yourself desde la última referencia del Netlabel catalán Space Netlab, que como os he dicho pues viene firmado de este misterioso personaje Mr. Vampire and His Magic Sound on Fire, y de un misterioso personaje musical pues nos vamos a otro que además sonó hace pocas semanas aquí en La Conquista de los Sonidos. Me estoy refiriendo a Materia Confusa y su particular música, partiendo de las técnicas de la música concreta y utilizando sonidos acústicos diversos e inspirado por diferentes temáticas como la historia de la alquimia, las teorías del caos, vanguardias del siglo XX como Dada y surrealismo. Y en el programa que le dedicamos hace unas semanas, en ese monográfico, os comentaba que en los últimos años, siempre a través del netlabel norteamericano Wild Hunt Records, había ido publicando pues desde el 2008 cada dos años una referencia, así pues 2008, 2010, 2012, y que pues tal vez en este 2014 podríamos esperar su nueva referencia, que sería la quinta. Y pues así ha sido. Unos días después de realizar el monográfico, también, como no podía ser de otra manera, a través de Wild Hunt aparecía la última de sus referencias, de sus EPs, la número 283 de Wild Hunt, en este caso bajo el título de Silent Hospital, compuesta también por dos temas, como es habitual en él. Y pues Silent Hospital, que es el título del tema que va a sonar, homónimo al de la referencia, pues está inspirado en las percepciones sonoras de un despertar intraoperatorio, donde, como él mismo explica, pues se funde la experiencia real y la alucinatoria. Pues es un tema de 10 minutos de duración, que recrea algunos sonidos característicos que se pueden escuchar en los hospitales, como los pasos a través de los largos pasillos, o los ruidos de una sala quirúrgica, de una sala de operaciones, pues de todo el instrumental, las maquinarias que se utilizan. Esto en cuanto pues un poco a los sonidos concretos. Y en cuanto al desarrollo del tema, pues va de lo más abstracto, atmósferas Dark Ambient, a un ruido más denso con influencias del post-industrialismo, hasta llegar a, pues, a unos últimos momentos del tema totalmente alucinatorios y paranoides. Vamos a escucharlo ya. Thank you. materia confusa y sus alucinaciones hospitalarias en estados de semi-inconsciencia, desde el gran net label norteamericano Webbed Hand Records. Y una vez pues escuchada esta última referencia de materia confusa, nos vamos ahora con otro nombre también conocido en este programa, desde esta misma temporada, Nordhive, de nombre real Anton Berkov, originario de San Petersburgo. De hecho, es un reciente proyecto, es del año 2012, como os he comentado otras veces que ha aparecido aquí en el programa, y es un tipo que se dedica a combinar ambient y grabaciones de campo para crear grandes paisajes sonoros artificiales. Y la que va a sonar ahora pues es su tercera referencia que escuchamos en el programa, tras Snow Melting Time, a principios de esta misma temporada, en el net label Liminal Rex, y Cera Alba, que escuchamos hace pues pocos meses, desde el net label portugués Note Records, que es desde donde proviene también su tercera referencia, Immersion, que igual que la última, como digo, pues se publicó en este net label, donde repite. Y de este álbum, Immersion, vamos a escuchar uno de sus temas, que tiene por nombre Larva. Bien, pues tras escuchar a este productor de San Petersburgo, North Hive, desde su última referencia, llegada desde el net label portugués Inouth Records, nos vamos ahora, una vez acabado este repaso por algunos de los net labels y productores que han ido apareciendo a lo largo de la temporada aquí en La Conquista de los Sonidos. Pasamos ahora pues ya a presentar la novedad, lo que realmente es, bueno, de hecho todo lo que hemos ido pinchando hasta ahora son novedades, son nuevas publicaciones que han ido saliendo en las últimas semanas, pero lo que aparece ahora, y es lo que quería decir, no había pues aparecido hasta ahora en La Conquista de los Sonidos, ya que pues se trata de una nueva plataforma, de un nuevo sello. No sé si alternarán o combinarán publicaciones en formato físico y en formato digital. De momento, la primera compilación, su primera referencia, se ha publicado a través de Bandcamp en formato digital y os la podéis descargar gratuitamente, o bien pues aportando lo que buenamente podáis o queráis, que bueno, también por otra parte siempre está bien colaborar, aunque sea de manera más o menos simbólica, con este tipo de propuestas, ya que bueno, desgraciadamente todos los proyectos, por muy alternativos o autogestionados que seamos, pues necesitamos en mayor o menor medida del dinero. Pues así pues, como os comento, podéis hacer alguna aportación si queréis a la hora de descargaros esta compilación, que como digo pues está publicada exclusivamente en formato digital, compuesta por 10 temas. Y comentar acerca de Eclectic Reactions, pues que es un sello de Bilbao, donde hay una pequeña pero prolífica escena de música electrónica, de sonidos experimentales y rarunos, pues en torno a, por ejemplo, centros de creación autónomos como La Rasquito, y nombres ya veteranos de la escena y bien conocidos aquí en Radio Bronca, como Miguel Ángel García, Shed, que por cierto aparece en esta compilación. El primer tema viene firmado por él, Recluser, y lo hemos escuchado como intro de La Conquista de los Sonidos de hoy. Y ahora pues vamos a escuchar un par de temas más que aparecen en esta compilación, donde pues hay varios nombres a medio camino entre Bilbao y Madrid, la capital del reino. Y lo que vamos a escuchar ahora pues es, en primer lugar, el tema Radiación Vertebrada número 6 de RDS 0, y a continuación le seguirá un tema que tiene como título 08 consecutivos más un 1, que viene firmado por Cut Tape. Y en lo musical, en lo sonoro, esta compilación está bastante interesante. Se puede escuchar pues desde temas como el de Recluser de Miguel Ángel García, Shed, pues así a medio camino entre ambient, drones y otros sonidos raros, temas así con un deje IDM, o otros como los que van a sonar a continuación, que combinan, con el caso de Radiación Vertebrada, sonidos crudos, minimalistas, con un deje a la electrónica alemana de los 70 o a la música industrial, y también otros de corte más tecnoide, como el de Cut Tape. Bueno, ya sin más rodeos, pasamos a escuchar este par de buenos temas. Thank you. Aquí este tema de Cut Tape, ya escuchándolo en mi casa mientras preparaba el material del programa de hoy, me había llamado la atención, pero aquí en los estudios de Bronca, a través de los cascos y los monitores, me ha parecido que lo rompe aún mucho más de lo que me había parecido pues ahí en mi casa. Y a su manera pues también geniales los otros dos temas que hemos escuchado, tanto de RDS como de Miguel Ángel García Shed, que bueno, ya es un habitual dejando buen ruido en diferentes sellos y net labels. Y bueno, pues con estas muestras sonoras que hemos puesto en el programa de hoy, es como para seguirle la pista a partir de ahora a este sello de Bilbao, Eclectic Reactions, que como os comentaba pues se ha presentado pues de esta manera con esta gran compilación que podéis encontrar en el Bandcamp de Eclectic Reactions, que tiene por nombre simplemente Eclectic Reactions Records.bandcamp.com. De esta manera tan fácil podéis escuchar y bajaros todos estos temas. Pues una vez hemos escuchado ya esta selección del programa de hoy, con este repaso a productores y netlabels que han aparecido a lo largo de la temporada, y esta buena novedad, muy buena novedad desde Bilbao, de la mano de Eclectic Reactions, vamos a despedir ya el programa de hoy, que se nos acaba el tiempo. Como siempre os digo, pues habéis estado escuchando La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene también repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que además podéis escuchar en cualquier otro momento entrando en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, el tracklist de cada domingo y otras historias relacionadas con la electrónica, las radios libres y demás cosas que pasan aquí en la ciudad de Barcelona, en el blog con la dirección sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de crítica o de idea o de sugerencia o propuesta para participar aquí en directo desde los estudios de Radio Bronca, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez dicho esto, como cada semana, me despido hasta el próximo domingo. Hasta entonces, salud y radios libres. So real.